Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, el programa de música de películas que te ofrece Radio Buñol todos los sábados de 1 a 2 de la tarde aquí en la 107.9. Bien, dicho esto, ¡hala! A comenzar. Ángel Ramiro, buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, aquí estamos otra vez. Además, hoy nos acompaña a los controles Luis Vallés. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, chicos. Un placer, como siempre, ¿eh? El placer es nuestro, ¿eh? Por tu inestimable colaboración y sabiduría radiofónica. Siempre dispuesto a colaborar con vosotros. El último, yo mismo, Juan Luis Payás. Bien, estamos próximos a nuestros 2 años en antena, que lo diría ya, ¿eh? Y el cuerpo nos pedía hacer un poquito de patria y dedicar un programa a los compositores españoles de bandas sonoras. Además, en este caso, la mayoría de ellos son coetáneos nuestros, por lo tanto, pues nos sentimos orgullosos de ello. Es que además, a los que nos gusta la música y especialmente las de películas, nos es un verdadero placer saber que en tu propio país se está componiendo música de películas de tan alto nivel, ¿verdad, Ángel? Sí, desde luego, y este programa va a ser muestra de ello. Sí, por eso lo vamos a dedicar este programa a los nuestros, a los compositores españoles que no tienen nada que envidiar al resto. Ya veréis, a lo largo del programa va a quedar claro. Bien, pues entonces metámonos en harina y comencemos a escuchar Solfeo del Bueno, como decimos nosotros aquí, por supuesto, compuesto por músicos españoles. Pero antes, como siempre hacemos, os comentaremos las diferentes formas que tenemos de contactar con nosotros. En primer lugar, tenemos nuestro blog bfmbsos.blogspot.com. Ya sabéis, podéis dejarnos todas las sugerencias que creéis oportunas y también pues escuchar los programas que hasta la fecha hemos grabado, que ya son unos cuantos, ¿no? Hoy es el programa 78, ¿no? Sí, 78 ya. Uf, cómo va la cosa, ¿eh? Además, también disponemos de nuestro correo electrónico bfmbsos.gmail.com. Y por último, el número de teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508. Diría que también que si nos conocéis por la calle y nos veis, pues aceptamos también propuestas, ¿verdad, Ángel? Por supuesto. Y nada, dicho esto, Luis, ha llegado el momento de volverme loco y gritar aquello de subir el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Bueno, pues vamos con nuestro sumario. ¿Cuál es, Ángel? Pues, en fin, como ya hemos comentado, pues estamos hablando de compositores españoles, uh-huh, de música, de cine. Y hay de todo. Tenemos, pues, desde los años 80 hasta muy recientemente. Uh-huh. De hecho, gran parte de lo que tenemos es de los últimos años. Uh-huh. Tenemos, no voy a decir nombres, pero, en fin, hay de todo. Los grandes están aquí. Los grandes de la música de cine español están aquí todos. Y, bueno, y también tenemos pequeña pantalla, ajá, series de televisión, porque los españoles también han hecho series de televisión, sintonías muy buenas, y hasta videojuegos. ¿Videojuegos también? Sí, vamos a tener sección de las otras bandas sonoras y vamos a ver la música de un videojuego que parece de una película, porque es tremendo el nivel al que llegan los videojuegos actualmente. Uh-huh. Y en fin, acabaremos con una canción, esta vez no será española. ¿No será española? No, es que hacemos un pequeño homenaje, ajá, al gran Bob Dylan, a Robert Zimmerman, de Minnesota, que es... Es el nombre original de él. Y bueno, que cumple 70 años. Entonces, pues un cantautor tan importante y tan influyente, pues le vamos a hacer un homenaje poniendo una canción suya de una banda sonora también muy influyente. Pues nada, ahí queda eso. Pues vamos a ello, que hay mucho programa por delante. Vamos con el primer temita, Luis. Thank you. Hoy teníamos el primer tema de una verdadera delicia compuesta por Alejandro Amenábar. Sí, Alejandro Amenábar, que alguien dirá, pero Alejandro Amenábar no es director de cine, también. Sí, también, es un excelente compositor, de hecho tiene varios Goya. Sí, porque Alejandro Amenábar compone la música de sus películas. Hombre, él no es un músico, lo que entenderías como músico, tiene nociones, ¿no? Ahí con su orgánico, su casiotone, pues se compone música y lo hace bastante bien. Claro, lo que le falla pues es ya para cosas más grandes, pues ya recurre a gente para que se la orqueste o incluso que la componga, como la película Ágora. Correcto, él es lo que se llama, utilizando un concepto del diccionario, un silbador, ¿no? Sí, un silbador, que no quiere decir que se dedique a silbar las bandas sonoras, pero sí. Que es la persona que no tiene muchas nociones de música y busca a un músico para que le escriba la música y se la silba. También creo que la de los otros la compuso él. Sí. La tiene un montón de bandas sonoras compuestas para él y para otros. Por ejemplo, el viaje de Mar Adentro, la música de Mar Adentro, el documental también es suyo, la película, los otros. Tesis, Abre los ojos. Nadie conoce a nadie, que esta no es suya. Y ¿vale? Esta que hemos escuchado, que es La lengua de las mariposas, que es esta del director José Luis Cuerda, de 1999. O sea, que compone no solo para él, sino también para... Bueno, para otros, originalmente creo que era silbador, pero con el tiempo he ido aprendiendo algunas nociones de música, creo que ha recibido clases de piano y tal, con lo que pues sabe algo del asunto. Pero bueno, de todas formas, la música se nota que estudia sobre el tema o que por lo menos muestra interés, porque sí que sabe conjugar muy bien qué instrumento va en cada momento, ¿no? Sí. O sea, que no es una música así hecha, ¿no? Él sabe ¿Qué acordes poner los instrumentos de cuerda para transmitir tensión? Sí, los acordes son totalmente correctos, tiene nociones, aunque sean elementales, de armonía, eso está claro. Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, para la última película, que fue Ágora, sí que, claro, ahí busco un compositor ya de más renombre, ¿no? Como Darío Marianelli, ¿no? Sí. Que un tío excelente, uno de los grandes talentos de hoy en día, que bueno, que ya ganó el Oscar con Atonement. Y que bueno, bueno, pues nada, pues enhorabuena a Amenábar, porque lo hace tan bien que le llaman de otras películas. Es un autor total, ¿no? Porque escribe los guiones, dirige las películas, compone la música, solo le falta actuar. No, y también también hace los pequeños cameos tipo... Sí, Hitchcock, es verdad, ¿no? Ha salido alguna vez. Y siempre aparecen sus películas, aunque sea un segundo o dos. Pues nada, vamos con el siguiente, ¿no? Hemos empezado con Alejandro Amenábar, de la música de La lengua de las mariposas. Y vamos a Federico Jusid. Este es jovencillo. Este es un joven talento que sorprendió ya con la música de El secreto de sus ojos. Tuvo su nominación a Goya y bueno, tiene una carrera muy prometedora. De hecho, ahora lo que vamos a escuchar es el fragmento del tema principal de El secreto de sus ojos, del director Juan José Campanella, ¿no? Este gran director argentino. A mí me gustó mucho la película esta. Sí, una gran película. Es que está muy bien, muy recomendable, vamos. Y aparte es una gran película y te llega, es muy emocional, sí. Entre otras cosas por esto que vamos a escuchar ahora, Luis, y que la gente vamos allá. Lo valore. Escuchamos. Teníamos este delicioso tema. cortito, pero vamos, muy bien. ¿Qué digo yo? Que los doctos, los que sepan un poco de esto de cine y de música, dirán... ¿Españoles? ¿Españoles? el chileno y el argentino. La verdad que sí, que sí. Alejandro Amenábar nació en Santiago de Chile, está afincado y tiene nacionalidad española también. Y Federico Jussi es argentino, pero también lo mismo. También se ha venido a vivir a España y trabaja en España. Empezó con muchas series de televisión, pues por ejemplo La Señora. La Señora, ¿eh? sí. Todos habéis visto a lo mejor La Señora. O Tierra de Lobos, o el 14 de abril La República. También es suya. Son todo, además que son series actuales. Hispania, o sea, sí. que está trabajando. Gran Reserva también. Que está trabajando ahora muchísimo. Toda esta serie de televisión, prácticamente Federico Jussi es el que le está poniendo la música. Música, por cierto, muy buena, porque yo he visto la serie de Hispania dos o tres capítulos y lo que más me ha llamado la atención fue la música. Habrá que ponerla en alguna ocasión. Sí. Pues vamos con el siguiente. Este sí que es... Este sí que está consagrado. Consagrado totalmente. También ganador de unos cuantos Goyas. Español de pura cepa. Sí. Y nada. De hecho, perteneció al ejército español durante un tiempo. Ah, pues eso no lo sabía. Pues ya te lo digo yo. Vaya. Roque Baños. ¿Eh? Este murciano. Murciano. Que, vamos, que ya se ha llevado tres Goyas, si no equivoco. Ha puesto la música, pues, por ejemplo, a todas las películas del amigo del... Ay, Dios mío, se me ha atascado. Sí, lo tengo. Alex de la Iglesia. Todas sus películas han puesto música a Roque Baños. Han hecho un 800 balas, los crímenes de Oxford, la comunidad, todas. Sí, la verdad que estamos hablando de un grande, ¿no? Sí. De los jóvenes, porque realmente estará rodando los 40, estará en esa franja, o sea que todavía tiene un largo recorrido. Pero que vamos, que ya su discografía es bastante importante. Y es bastante americano. Sí. En el sentido de que la música tiene formas muy americanas, porque no hay que olvidar que él estudió en América, él estudió composición de bandas sonoras. Uh-huh. Entonces, pues ha estado ahí, pues digamos que tiene un estilo que tiene puntos en común con desde Danny Elfman hasta John Williams. Uh-huh. Sí, se nota. Pues vamos a ver si podéis ver esto que acaba de comentar Ángel. Lo que vamos a escuchar es un tema precioso que nos proponía Roberto desde Madrid. Como hoy no puede estar aquí, pues nos lo puso y se lo vamos a poner. Esta película de carreteras secundarias, ¿no? De Emilio Martínez Lázaro, uno de sus directores favoritos, y música de Roque Baños, un tema principal que es una pasada, muy español, ya veréis. Un tema precioso, ¿eh? Sí, hemos dicho antes que tenía mucho americanismo, pero este tema pues tiene clara, vamos. Bien, empieza con el propio impresionismo. Sí. Francés, de visita, y luego es el tararara, típico toque español, ¿eh? Español, totalmente. Sí. Manuel de Falla y similares. Sí, vamos, sí, sí. Total. Sí, sí, correcto, correcto. Muy bien, muy bien. Pues lo que hablábamos de Riquebaño, ¿no? Un tipo que está haciendo muchas cosas, está en la cresta de la ola, y si decimos ahora 5 o 6 películas actuales de hoy en día, por ejemplo, mira, a ver, Balada triste de trompeta, ¿no? Torrente 4, ¿no? Celda 211. Correcto, o sea, son taquillazos y ha puesto la música a él, ¿no? Por lo tanto, es un compositor de estos que puede ser el number one ahora en cuanto a composiciones, ¿no? En cuanto a trabajos, a sí. A trabajo. Sí, sí, porque además estamos mirando aquí y veo que sale 4 o 5 bandas sonoras cada año. Sí, sí. Vamos. 7 minutos, Diario de una ninfómana, Los crímenes de Oxford, Las 13 rosas, o sea, Easy Dizzy. O sea, que hace películas, tanto series, entre comillas, como películas de estas comedias. O sea, sí, lo buscan unos y otros. En fin, bueno, y vamos a pasar a otro que también es algo más mayor este otro, pero no te creas tú que no ha hecho de todo. Sí, no, es, hablamos de José Nieto. ¡Guau! Wow, este ha hecho, vamos, este el dueño de la música española en los años 80, sin sí, duda alguna. Sí, sí, sí. Ahora más dedicado a lo que son la formación, más que componer, que todavía sigue haciendo y hace cosas interesantes, pero últimamente está más dando clase de composición de bandas sonoras y todo esto, ¿no? Este hombre además ha trabajado mucho con Vicente Aranda. Sí. Por ejemplo, películas como Libertaria, Juegan a la Loca. Uh-huh. Sí, es súper producción. Amantes también. La última, Tirante el Blanco. Esta producción también puso la música, ¿no? Bueno, Juan a la Loca, lo que tú acabas de comentar, ¿no? Luego La Pasión Turca, una gran banda sonora. El Perro del Hortelano. Bueno, o sea, La Pasión Turca ya la pusimos en su momento y es que es buenísima. Sí, sí, sí, sí. Todo nombre envenena mis sueños. O sea, estamos hablando de un grandísimo José Nieto, ¿eh? Sin duda. Grandísimo. Vamos a escuchar un temita que proponemos nosotros. Es el tema de amor del Caballero del Dragón, de Fernando Colomo, en 1985. Y que es un tema de amor muy, muy entrañable. Vamos a escucharlo y luego seguimos hablando un poco de más de José Nieto. Bonito tema, ¿eh? Este es el Caballero del Dragón, Ángel, tema de amor. Pues sí, muy bonito para una película un tanto extraña, pero oye, la música está muy bien. Sí, José Nieto, que como hemos dicho, es un gran compositor, en los años 80 y 90 salía 3-4 bandas sonoras por año, y también incluso ha hecho muchas música de pequeña pantalla, ¿no? Muchas música de televisión. Me viene ahora aquí a la mente Los Jinetes del Alba, una gran banda sonora, ¿no? Sí. Que me Me gustó mucho a mí cuando era niño al ver esa serie. La verdad que me llamó poderosamente la atención. También ha hecho mucha música de documentales, como El Arca de Noé. Ay, hablando de José Luis Cuerda, también ha hecho pues películas de José Luis Cuerda como, por ejemplo, El Bosque Animado o Amanece que no es poco. Uh-huh. Que vamos, esas películas son buenísimas las dos. Esas uh-huh. son para verlas. Pues nada, vamos a seguir. Sí. Dejamos al maestro José Nieto tranquilo y vamos al coleccionista de Goyas. ¡Guau! Y nominaciones al Oscar, porque ya lleva unas cuantas. Este está arrasando. Tiene dos nominaciones al Oscar, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Y cuántas Goyas tiene? Nueve, ¿no? Nueve. Nueve Goyas. Ganó este año. En récord de Goyas. Creo que nadie tiene más Goyas que él, no, en ninguna categoría. Desde luego. Me acuerdo cuando empezamos a salir el programa decíamos, tiene siete Goyas. Sí. El año pasado dijimos, tiene ocho. No lo van a dar más. No le van a dar más. Nueve. Alberto Iglesias. Y estamos hablando del gran Alberto Iglesias. Sí. Probablemente pues el compositor más en la cresta de la ola, ha dado el salto a Hollywood para películas como, por ejemplo, El Jardinero Fiel, ha estado nominado al Oscar. Uh-huh. Vamos, fin de todo. Y también su colaboración con Almodóvar, ¿no? Almodóvar tiene dos directores que siempre le llaman, que son Almodóvar y Julio Medem. Julio Medem. Siempre le llaman sus películas. Almodóvar desde los años 80 para, o desde los años 90 para acá, le llama siempre. Uh-huh. Y bueno, y en fin. Pero no vamos a poner, hasta ahora hemos puesto bastantes de Alberto Iglesias, pero siempre las hemos puesto de Almodóvar o de Medem. Uh-huh. Y vamos a poner en esta ocasión una que no es de estos dos directores, para uh-huh. que veáis que, aparte de estos directores, pues también hace cosas. Sí, claro. Pues es La Cámara del Titanic, uh-huh. del director Bigas Luna, una película bastante interesante, protagonizada por Aitana Sánchez Gijón, uh-huh. y la música está muy muy bien, vamos a escucharla. Ahí teníamos el tema de La Cámara de Titanic, de Bigas Luna. Sí, música de Alberto Iglesias. Grande Alberto Iglesias, coleccionista. Y de hecho, tengo interés en ver la última película de Almodóvar. Por supuesto, sí. Ha puesto la música de él. Alberto Iglesias será buenísima, como siempre. Habrá que verlo, sí. Pues nada, decir que bueno, este compositor donostiarra, nacido en 1955, por lo tanto tiene 56 añitos, todavía tiene un largo recorrido, ¿eh? Aún le quedan, vamos, teniendo en cuenta las virguerías que está haciendo John Williams con casi 80 años, pues ¿sí? Yo creo que a este aún le quedan. Es nuestro máximo exponente. Yo, el otro día cuando dedicamos el programa a los compositores franceses, vimos que entre ellos había 4, 5 o 6 Oscars, ¿no? A lo mejor sería por los años 60, 70, que el cine francés estaba muy sí, bien considerado. Francis Lai, ¿no? Legrand, gente así. Y nosotros no tenemos ninguno, tío. No. Pero todo llegará. Todo llegará. Yo confío, Alberto Iglesias está en ello. Sí. Y ya caerá. Y Roque también, seguro. Están cruzando el charco y haciendo pequeñas composiciones o grandes composiciones para películas pequeñas y grandes, ¿vale? Pues nada, vamos a seguir con este programa dedicado a los compositores españoles, generalmente, pues, de estos últimos, pues, medio siglo, ¿verdad? Sí. De momento, lo más actuales. Y nada, vamos a seguir con nuestra sección... Pequeña pantalla. Pequeña pantalla. Vamos allá. Dile. Nada, como he dicho, esto es pequeña pantalla y vamos a hacer un homenaje, ¿no? Porque esto sí que hemos dicho que estamos dedicándole el programa a compositores, entre comillas, actuales de hoy, pero no podíamos hacer un programa sin hacerle un huequecito al maestro Antón García Abril, Ángel. Bueno, este hombre, si un adjetivo le define, es prolífico. Prolífico. Décadas y décadas componiendo bandas sonoras a punta pala, empezó en los años 50. Y de calidad, ¿eh? Y no ha parado, vamos, o sea, de hecho ha pasado por varias etapas de cine español, pasó por la etapa de Sor Citroën, que cuya música compuso y películas de ese estilo. Creó el dabadabismo, ¿no? Sí, sí. Dabadaba, es una composición, una creación del maestro Antón García Abril. Y bueno, y de todo un poco, ¿no? Y luego para luego hacer películas, pues, como Los Santos Inocentes, por ejemplo, ¿no? Que ya las películas de Mario Camus, ¿no? Y grandes bandas sonoras para las series. Para las series muchas. Sí, Brigada Central, me viene aquí ahora a la cabeza, también bastante interesante. Y sobre todo Ramón y Cajal, o sea que... Sí, estas grandes series españolas de los años 80. Sí. Que eran series bastante, bastante cuidadas y que estaban muy bien y en fin, pues le puso música a Antón García Abril, era típico verlo en los créditos, si os acordáis. Cuando solo había dos cadenas de televisión, ponías y tal, salía una serie y tal, ponías música. Antón García Abril. Era muy, siempre muy frecuente, ¿no? Sí, pues nada, lo que vamos a poner es la sintonía, la banda sonora de una serie que a mí me encantaba, que era Anillos de Oro. Yo creo que la serie era buena, de esos abogados y tal, un tema de amor también, pero yo me quedé flipado con la música, ¿no? Lo que llamaba la atención y eran los créditos, que eran hipnóticos, con anillos cayendo y viéndose esta música que vamos a oír. Thank you. Vamos a entrar con nuestra sección Las otras bandas sonoras. Sí, dedicada a todo lo que no cabe en las demás secciones, básicamente. Correcto, correcto. Y aquí también tenemos españoles ahí despuntando, Ángel. Sí, bueno, aparte de que estamos escuchando precisamente la música de... El Arca de Noé. El Arca de Noé. El documental de José Nieto. De José Nieto, grandísima, grandísima apertura también. Sí, sí, era sí, buena sí. La que hemos puesto antes de Anillos de Oro, esta no los menos. Sí, sí. Está. Y bueno, a lo que vamos. ¿De quién vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Óscar Araújo, que uh-huh. Posiblemente por este nombre pues no diga mucho a la gente. Pero estamos hablando del premiado este año como mejor compositor de videojuegos. Por la Asociación Internacional de Críticos de Música de Cine. Entonces, este caso le puso música a Castlevania, el Lord of Shadow. Es un videojuego que es español. Bueno, en realidad no es, o sea, es un juego encargado por la compañía japonesa Konami, pero que se ha hecho por un estudio español. ¿No? Que es el y bueno, y la música pues se la ha puesto este muchacho, Óscar Araújo, de un muchacho, pero bueno, tiene ya sus años, ¿no? Pero vamos, nació en el 74, o sea, tiene pues 36. 36, 37 tendrá. O sea, está ahora ahí en el momento de despuntar. Está ahí en un buen momento y esto que ha hecho pues es muy prometedor. Y bueno, vamos a escucharlo porque la verdad es que dices, ¿y esto es de un videojuego? Yo cuando era chiquillo los videojuegos hacían tiki tiki tiki tiki, pues no, ahora los videojuegos no hacen eso. Ahora los videojuegos tienen músicas bastante más elaboradas y vamos a escuchar esta muestra. Vamos. Oh. Bueno, espectacular, ¿eh? Bueno, me diría que es música de compositores españoles, mira lo que hacen. Fíjate, además el chico este, Óscar Araújo, catalán, por cierto, autodidacta, empezó a interesarse por la música con 10 añitos, escuchando al maestro Morricone y a John Williams. Y o sea, yo diría no son malas influencias. No, yo diría que últimamente escucha un poquito a Howard Shore. Sí, yo diría que especialmente con la banda sonora del Señor de los Anillos. Está un bueno, poco claro, así. Es que es un videojuego de fantasía épica, entonces uh-huh. es normal que tenga este estilo. Aquí ya hemos hablado siempre de los theme tracks. Uh-huh. Yo también, cierto, que seguro que Konami, ¿no?, le habrá dado pasta, ¿no? Porque la grabación es buena, aquí se nota, se nota. Esto no es una orquestilla de tres al cuarto, no. Sí, sí. Todo la verdad que está muy bien. Pues me encanta que estén los compositores españoles ahí. Sí, porque no solo es él. O sea, en estos premios de la crítica mundial de bandas sonoras ha habido más reparto, ¿eh? Uh-huh. Ha habido nominados como Arnau Bataller, como compositor de revelación del año, que luego lo vamos a escuchar. Uh-huh. Víctor Reyes, ya lo pusimos en su momento, nominado al Goya. Por Buried. Mejor banda sonora de película de acción. Y bueno, y luego otro tal, Marc Bayo, banda sonora para la serie de televisión. Una serie catalana, ¿no? Una serie catalana, o sea que... Tiene bastante interés. Que vamos, que estamos ahí. Estamos ahí, españoles. Pues nada, recordar que este programa lo estamos dedicando a compositores españoles. Ya le dedicamos uno hace tiempo, este es el Españoles 2. Y nos estamos centrando en lo que son, pues en este apartado del programa, en nuevas talentos, ¿no? Bien, y vamos a seguir con el programa, y en este caso nos vamos a... Bueno, en este caso vamos a escuchar a un viejo talento, Ángel. Bueno, un viejo talento, pero que, vamos, que sigue trabajando, es sí, Ángel claro. Iarramendi. Uh-huh. Este gran compositor, ¿no? Este compositor que ha hecho, pues, mucho, sobre todo de los vascos, ¿no? Sí. O los vascos han hecho algo, los directores vascos siempre le han llamado, es el compositor vasco de referencia, uh-huh, uh-huh. pero no solo los vascos, uh-huh. Oye, y aquí un argentino. Juan José Campanella, del que hemos hablado antes. Sí. Le confío en él para que pusiera la música a esta gran película que es El Hijo de la Novia. Dulce película. Y lo hizo muy bien. Fantásticamente, sí, sí. Una película sí. muy recomendable, la música también lo es. Vamos a escucharlo, ¿eh? Bonito tema, ¿eh? Simple pero bonito, entrañable. Sí, también esta es la música de Ángel Iarramendi, que también pues compuso Luna de Avellaneda, otra película de Campanella, aparte uh-huh. de estar Hijo de la Novia. Además ha colaborado, como hemos dicho antes, ¿no?, con los directores del norte, ¿no?, los vascos. Gracias a Querejeta, Imanol Uribe, toda esa gente, pues ha sido sin duda pues su referente, ¿no? Pero luego ha hecho otras cosas, por ejemplo, uh-huh. pues también la música de la serie Los Borgia. Uh-huh. O sea, vamos, de todo un poco. Y bueno, pues vamos a seguir y vamos ahora a poner a otro joven talento, uh-huh. ¿no? Que hemos nombrado antes. Arnau Bataller. En este caso estamos hablando de una película de terror. Qué miedo. Que se llama La Herencia Valdemar, que le ha reportado pues la nominación, no sé, al premio, uh-huh. nominación al compositor revelación del año. Vamos a escucharlo, luego hablamos de él un poquito. interesantísima también, ¿eh? Poderosa. Sí, sí, muy en el estilo de, sin ir más lejos, el Patrick Doll de Frankenstein. Es uh-huh. una música de terror muy, muy efectiva. Y bueno, Arnau Bataller, este tiene cierta relación con nosotros. Claro, es valenciano, che. No solo eso, es de Alcira. Sí. Pero no solo eso, sino que además también ha compuesto la música de Unión Musical da Capo. Da Capo. Sí, señora, y está ambientada ahí aquí en Buñol. Sí, sí, sí, correcto, correcto. O sea que vamos, bueno, realmente no ha hecho demasiadas cosas, porque sí, es bastante joven, es que sí. tiene 33 años. 33 años. Entonces pues no... Pero ya le vamos a seguir la pista, porque este tema es muy interesante, ¿no? Ha hecho la Herencia Valdemar, la Herencia Valdemar 2, uh-huh. y bueno, y ahora a ver si le van llamando para más cosas. Yo creo que sí, vamos, Héroes, la música de Héroes, y en fin, está haciendo cositas, y yo creo que talento tiene de sobra. Ahora falta saber, pues, si solo toca estos palos o es versátil. Bueno, vamos a ver. Veremos a ver de qué da así. Le seguiremos. Oye, este programa me está gustando. Estamos dando a conocer compositores nuevos que están ahí, que se están ahí partiendo claro, claro. el pecho, ¿no? Por salir adelante. Pero por lo que veo, compañeros, ¿sí? y se considera más o menos joven a una persona alrededor de unos 30 años, 35 años en cuanto a la composición, me claro, refiero. Claro, claro, claro, claro. Hombre, a lo mejor en un futbolista estaría acabado. No, exactamente. Claro, claro, pero aquí, entre que acabas en el conservatorio hasta que te formas, que empiezas, pues el que tiene suerte de componer con 20 años, chapó, pero si no... Está mal. Eso lo hacía Mozart. Claro, claro. Más ahora en este mundo que todo el mundo va encaminado a hacer música de cine. En ese sentido, todo el mundo no, pero mucha gente sí. Es donde está la pasta y todo el mundo está ahí, pues, intentando abrirse un hueco. Pues nada, vamos a seguir después de este Arnau Bataller con otro joven, Víctor Reyes. Joven, pero ya con joven, cierta no, experiencia. Este lleva bastantes años en lo suyo, ¿no? Mm-hmm. Lo que pasa es que se ha dado a conocer últimamente, ¿no? Se dio a conocer por la película Buried, uh-huh. Enterrado, que tuvo un gran éxito, y la música pues también, ¿no? Que es una música que está muy bien, muy en el estilo, que no tiene nada que envidiar pues a la música típica de Remote Control. Además, hoy actualmente está componiendo también muchas bandas sonoras para series, la serie Piratas, esta que están echando ahora, y también Ángel o Demonio. Sí. Estas series que no están a mejor a primer nivel, pero que está poniendo él también. Hospital Central. Hospital también, Central, o sea, que es un. Sí, de todo un poco, ¿no? La persona uh-huh. que lleva ahí. La famosa serie aquella controvertida del Príncipe Felipe y Leticia, ¿no? ¿Se acuerda? Un Juanjo Puig Corbé ahí haciendo de. ¡Onda, onda, qué tal! Sí, señor. Tan controvertida, ¿no? Sí. Que casi acaba con su carrera, por lo menos está muy enfadado. Y bueno, pues eso, la duquesa. Tiene bastante. Sin tetas no hay paraíso también. Sin tetas no hay paraíso. Que siempre ha estado ahí haciendo serie de televisión pues mucho tiempo, porque es nacido en los años 60. Uh-huh. O sea que tiene ya sus 40, cerca de. Más de 50 años tiene. Nació en el 63, pues eso. Estamos por ahí. 62. No, pues, 62. Sí, por ahí. Por ahí está, cerca de los 50, sí, por eso. Y nada, pues lo que pasa es que lo que hablamos, joven en aparición. Joven en aparición, que es cuando se ha dado a conocer, y el caso es que llevaba un montón de tiempo componiendo música para series. Uh-huh. O sea que mira tú. Pues nada, vamos a escuchar este Lo siento, Paul, lo siento mucho, que es justamente al final de la película, ¿no? Sí. Un momento traumático, ¿no? Están ahí después de 2 horas intentando el tío salvarse la vida y al final, bueno, no vamos a contar nada. No, lo revelaremos. Porque no revelaremos, pero es bueno. Una putada. Perdón por la expresión, pero así es. Vamos a escuchar eso. Lo siento, Paul, lo siento mucho, de Víctor Reyes, para la película Buried, Enterrado. Thank you. pues ese angustioso tema, ¿no? De Víctor Reyes para la película Buried, Enterrado. Sí, una banda sonora muy, muy recomendable. Sí, sí, además muy rica, muy buena. Nada, pues vamos a acabar con el último. Ya hemos hablado de él, es Roque Baños. Lo ponemos otra vez, que nos gusta mucho. Sí, en este caso sí. Vamos a poner la música que compuso para La Triste, esta superproducción española, ¿no? Con Viggo Mortensen ahí de Capitán a La Triste. Y concretamente el tema Héroe Abatido. Sí, bueno, es una película que tal vez es una película un poco irregular, uh-huh. que no dio los resultados apetecidos, pero sí, en cuanto a la música, sin duda. Uh-huh. Eso no te quepa duda, la música supera a la película, pienso yo. Sí, sí, es una de esas películas que cuando sales dices, bueno, pero bueno, por lo menos la música estaba bien, ¿no? Y nada, vamos a escuchar ese tema que he dicho yo. Héroe Abatido. Héroe Abatido. Esa es la música que aparece cuando el pobre Capitán La Triste cae abatido. De ahí el nombre. Uh-huh. Pues nada, recordar, esto es El Bueno, Feo y el Malo. Hemos estado aquí desde la 1 hasta las 2 cuando van a entrar, ¿no, Luis? ¿Todavía no son? Sí, 2 y 2 minutos. Mira qué bien, 2 y 2 minutos, nos hemos pasado. El límite, pero bueno, no pasa nada. Estaba embelesado escuchando la música y no me he dado cuenta de los pitidos. Pues hago un pequeño resumen. El programa estaba dedicado a españoles. Y nada, hemos empezado el programa escuchando música de Alejandro Amenábar, Federico Jusid, Roque Baños, José Nieto, Alberto Iglesias, digamos la vieja guardia, ¿no? Por así decirlo. Y luego la segunda parte del programa, pues hemos hecho un homenaje al grandioso Antón García Abril, a toda su trayectoria. Hemos escuchado Anillos de Oro, esa música preciosa, ¿no? Para esa serie también fantástica, que tuvo mucha repercusión en los años 80. Y luego pues hemos introducido unos cuantos temas, unos cuantos nombres que creemos nosotros que por ahí puede ir un poco la dirección en cuanto a futuros cracks, por así decirlo, de las bandas sonoras, ¿no, Ángel? Sí. Entre ellos Óscar Araujo, Ángel Irralamendi, Arnau Bataller, Víctor Reyes, y hemos acabado otra vez con este tema de Roque Baños. A esto quiero decir, y haciendo pues un poco... Un momentito, Juan, sí. Luis, que tenemos llamada, vamos a atenderla. Hola, buenos días, o buenas tardes ya. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Elena. Hola, Elena, cuéntanos. ¿Qué tal? Sí, mira, no, nada, para daros las gracias por el programa que habéis hecho recordando las series, porque la verdad es que corríamos al sofá a ver las series estas de Anillos de Oro y otras que habéis nombrado. Sí. La de Mariana Pineda también me llenó mucho, me marcó bastante. Y nada, daros las gracias por vuestro programa. Gracias, Elena, y buenas tardes, hasta luego. A ti por escucharnos. Efectivamente, es que llegó una época esta de los años 80 y tal que, cambiamos todos. Estaba la 1, todos veíamos lo mismo. Sí, sí, por eso luego lo comentamos la jugada. Tenemos los mismos referentes culturales, ahora ya no. Correcto. Ahora ya cada cual va a lo suyo. Pues sí. Y también nos ha llamado antes, que ha recogido Luis la llamada. Sí, nos ha llamado Chelo. Chelo, un oyente que decía que sí, estábamos nombrando a compositores jóvenes, pero ¿dónde estaba nuestro Enrique Hernández? No. Ese es nuestro buñolense. Pues mira, nuestro Enrique Hernández estuvo la semana pasada aquí con nosotros. Que es un invitado habitual. Lo queremos mucho y ojalá que era Dios que esté ahí dentro de unos añitos, pues con los Víctor Reyes and Company partiéndose el pecho. Y tendremos más música de Enrique, no os preocupéis. Ya analizamos en su momento la banda sonora de María Andula y más cosas que va haciendo las iremos mirando. Por supuesto, además tenemos el contrato. En cuanto compone algo, pues... Sí. Aquí está, aquí, ¿no? A contárnoslo, claro. Claro, como tiene que ser. Y bien, vamos a despedir el programa como Ángel dijo en el sumario, haciendo un pequeño homenaje a la rata. Al bardo de Minnesota, sí. A la rata, ¿no? El gran Bob Dylan. Bob Dylan, Robert Zimmerman. 50 años ahí dándole la guitarrilla, ¿eh? Sí, sí, y sigue el hombre, sigue. Esto es como la Ola Flores, Ángel. ¿Tú te puedes creer que este año este hombre tiene... una gira de más de 100 conciertos anuales este año. Más de 100 conciertos. O sea, eso quiere decir que va un día concierto, dos días de descanso, otro día concierto con 70 años. No, ¡ale! Además, a Bob Dylan le da lo mismo, que le escuchen 4 que 4.000. Es decir, si tiene que hacer un concierto en un garito porque quedan 20 personas, el tío lo hace. Sí, sí, sin duda. Es como te decía antes, que es como la Lola Flores, como decían que era la Lola Flores, que no sabía cantar, ni bailar, ni falta que la hacía, ¿no? Pues este hombre es un poco también un genio, unas letras maravillosas que han sido copiadas y su música también por otros grupos versioneadas y que nada, y que ahí está ahí, que nos duele mucho tiempo, Ángel. Sí, y bueno, y precisamente la que dicen que es su mejor canción, para muchos de sus mejores canciones, Knocking on Heaven's Door, Llamando a la Puerta del Cielo, que realmente se compuso para una película, para la película Pat Garrett y Billy el Niño, año 73, de Sam Peckinpah. Y bueno, pues nada, vamos a escuchar esta música, esta canción. Nos despedimos antes. Sí, Luis, un placer como siempre tenerte ahí, ¿eh? A vosotros también un gustazo para el oído, esta banda sonora, como siempre. Ángel. Pues nada, hasta la semana que viene. Y nada, yo también me despido, Juan Luis Payá. Recuerda que se os quiere, esto es El Bueno, Feo y el Malo. Nos vemos la semana que viene, chao. I'm knocking on heaven's door.